Este es un proyecto ganador de la beca SECAWEB para la creación de programas de radio comunitaria. SECAWEB es la estación experimental audiovisual y radiofónica de la línea de arte, ciencia y tecnología del IDARTES para la experimentación, formación, circulación, debate, creación de redes y difusión de contenidos culturales. Alcaldía Mayor de Bogotá. Nora Padilla, capítulo 3. Nuestros competidores y oponentes, las empresas de servicios de recolección y enterramiento de basuras, no han dejado nunca de trabajar para ser ellos los que ocupen este espacio. Entonces, la incidencia en las declaratorias primero de crisis, después de cuáles serían los servicios o cuáles serían las excepciones que podrían estar al frente de la contención de la pandemia, fueron precisamente la declaratoria de que los médicos serían la primera línea, por supuesto, y después todos los servicios que fueran considerados urgentes y necesarios para asegurar que la gente pudiera estar en su casa con tranquilidad. Dentro de eso estaban pues la prestación de todos los servicios públicos. Dentro del servicio público de aseo, pues está contenido desde hace 4 años ya el componente de recolección de materiales reciclables o de aprovechamiento, y la pelea que nos dimos en grandes debates con el gobierno nacional era que si se le permitía a las empresas convencionales la prestación del servicio, pues que nos tenían que prestar, nos tenían que permitir o acreditar a las organizaciones de recicladores el mismo derecho, toda vez que no nos habían declarado por fuera del servicio. Bueno, esto no fue fácil. Duramos muchos días en conversaciones, muchos días incidiendo desde diferentes instancias y agentes que conociéramos nosotros para poder llegar hasta las instancias del gobierno nacional de tal manera que se acreditara la organización de los recicladores como servicio público esencial. Y efectivamente, en la primera declaratoria de excepciones, los recicladores estaban reconocidos como la prestación del servicio público de aseo, aprovechamiento y reciclaje. Esto hizo que las organizaciones de recicladores pues enfrentáramos un reto bastante importante. No podíamos salir como comúnmente lo hacíamos. Teníamos que reforzar nuestros esquemas de presentación personal, por ejemplo, de asegurar que tuviéramos los elementos de protección mínimas como tapabocas, guantes, uniformes de antifluido, que tuviéramos desarrolláramos todo un plan, desplegáramos todo un plan de esquemas de desinfección en las bodegas, que estableciéramos los cronogramas de selección del material para generar cuarentena, y después también incidir muchísimo en que las empresas de aprovechamiento de los residuos, las cartoneras, las metalúrgicas, las plastiqueras, las vidrieras, pues también estuvieran declarados como los servicios, como las empresas que se necesitaban para poder seguir produciendo envases y empaques para limpiadores, por ejemplo, envases y empaques para medicinas, cajas de cartón, papel higiénico, que se volvió contundente en ese periodo por el número de personas en las casas, bueno, todo lo demás. No fue fácil, es una historia un tanto larga que nunca la hemos contado a profundidad, pero que resultó, que tuvo un resultado muy, muy bueno, y es efectivamente reconocer el reciclaje y el aprovechamiento como un servicio esencial en el marco del servicio público de aseo. A los recicladores, sobre todo, valorar que a los recicladores se les reconoció su desempeño y se les empezó a dar también algunas ayudas desde afuera, porque no contábamos con todos los elementos de protección, no contábamos con los recursos que se necesitaban en ese momento para mejorar la productividad en la recolección, porque empezó a producirse un mayor número de toneladas de material. Y también porque efectivamente el manejo y el cuidado eran bastante exigentes y nos tocaba, digamos, aplicar nuevos recursos, ampliar el número de horas de trabajo, modificar las rutinas. Tuvimos muchísimo trabajo, ahí vamos. Nosotros nos pusimos a la tarea de hacer nuestros propios dispositivos de desinfección, como las cabinas de aspersión. Desde hacía muchos años veníamos aplicando en nuestras bodegas una solución con alcohol y ruda, no por efecto de la pandemia, sino desde hacía muchos años porque sabíamos que la ruda y el alcohol mataban plagas. Entonces, pues ya para nosotros en ese momento sí ya la situación era como más no nos pareció extraño. Y bueno, ahí hemos ido también ayudando a todas las otras demás organizaciones para que tengan adecuadamente acogidos los protocolos, que los tengan publicados, que los apliquen, que mantengan un esquema de seguimiento en todos los procesos. Hemos tenido muchísimo trabajo durante esta época, no solamente porque se creció el número de toneladas de material, sino porque se complicaron las operaciones a un punto que nunca habíamos tenido semejante grado de complicación y semejante exigencia de cumplimiento de protocolos y semejante cantidad de recursos a invertir para poder permanecer nosotros en nuestro oficio. La UASP quiere recordarle a todos los recicladores de oficio que tiene la ciudad de Bogotá que durante el confinamiento obligatorio pueden ejercer su trabajo. Pues según el decreto 636 de 2020, los prestadores del servicio de aprovechamiento hacen parte de las excepciones definidas por el gobierno nacional. Pues efectivamente yo creo que la crisis va como en su segundo tercio tal vez. Yo creo que el siguiente periodo de crisis va a estar más fuerte. Nosotros nos estamos preparando para un nuevo confinamiento. Sabemos que nos va a traer las mismas dificultades de la primera etapa, que consiste precisamente en mayores restricciones de circulación, que consiste en mayores restricciones de manejo de bodegas, que nos tocará duplicar y multiplicar los recursos para poder tener un periodo de almacenamiento del material. Yo creo que, y la otra cosa que considero es que como todos los sectores están golpeados, pues el de nosotros también va a tener esa misma condición. Si bien es cierto, no hemos dejado de percibir el recurso por tarifa, sí es cierto que sí ha bajado el porcentaje de recaudo, a pesar de que los gobiernos locales están aplicando el apoyo a los usuarios para el pago de los servicios públicos, de todos los servicios públicos. Entonces, nosotros creemos que efectivamente lo peor de la crisis todavía no ha pasado. El empobrecimiento de la población, yo creo que va a incidir de manera importante en el consumo y por lo tanto el reciclaje y la producción de materias, la producción de productos a partir de materias primas recuperadas, pues va a tener algunas complicaciones por la capacidad de consumo de los hogares. Lo que le queremos pedir a la ciudadanía es que por favor nos colaboren. No es que nos quejemos, sino que la situación está muy dura, tanto con la pandemia ahorita poniendo todo delicado. No estamos haciendo un diario sino de 5.000 a 6.000 pesos y como verá tenemos niños, algunos pagan arriendo, entonces no alcanza el sustento. Apenas me dio hace unos 7.000, 8.000 pesos desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde y a veces nos toca con un solo tinto. Bueno, en Bogotá ya hay 138 organizaciones, en ARB somos 20 organizaciones. En la Asamblea Permanente de Organizaciones de Recicladores, que es un organismo creado por las organizaciones de ARB más otras organizaciones que comparten nuestro mismo esquema de trabajo y nuestra lucha, somos aproximadamente 60 organizaciones. Es decir que estamos en un esquema de alineamiento, el 50% de las organizaciones aproximadamente. ¿Por qué las demás no hacen parte? Porque son organizaciones constituidas por bodegueros, por ejemplo. En eso nosotros tenemos una postura muy catedrática. Los beneficios logrados en esta conquista son para los recicladores. Respetamos y apreciamos a los demás actores de la cadena, como las bodegas, pero no aceptamos que ellos entren a reemplazarnos en este esquema de prestación del servicio. Queremos proponerles siempre alianzas estratégicas que nos permitan seguir funcionando tanto a ellos como a nosotros y fortaleciendo el gremio, pero no aceptamos que ellos nos reemplacen ni nos representen. Entonces es muy difícil que entren otras organizaciones que tienen un estilo de trabajo de eso, y también otras, y ahí también hay organizaciones muy pequeñas que están entrando solamente por percibir la remuneración en la prestación del servicio, y no les interesa no les interesa participar ni dar apoyo para mantener la lucha de defensa de la permanencia del oficio de los recicladores y la defensa de los derechos que nosotros hemos venido conquistando, los derechos que nosotros hemos venido exigiendo, conquistando y ahora, por decir de alguna manera, disfrutando. Entonces hay organizaciones que no, ni a nosotros nos interesan que estén, ni creo que a ellas tampoco. Bueno, digamos que el sistema de aprovechamiento reconoce las actividades de recolección, transporte y acopio de los residuos, así como reconoce en el sistema de limpieza urbana la recolección, transporte y disposición final de los residuos. Digamos que se equiparan los dos sistemas, aunque los residuos sean diferentes. Los residuos que nosotros recolectamos van para una disposición final de aprovechamiento, es decir, a las papeleras, a las vidrieras, a las metalúrgicas, y los residuos que van por las corrientes de residuos ordinarios van a un relleno sanitario o a un esquema de enterramiento. Entonces, ¿qué se le reconoce a los recicladores? El costo de recolección, transporte y acopio de las toneladas que logremos certificar que han sido puestas de manera efectiva en cualquiera de estos destinos de disposición final para aprovechamiento. Por lo cual, en este caso, para soportar o para demostrar que hubo un esquema de comercialización de esas toneladas, media la factura de venta, que es el mecanismo legal de demostración de las transacciones comerciales. Nosotros sabemos que la oportunidad de los recicladores de poder recoger todo lo que se recoja es antecediendo a la operación de las empresas de recolección de ordinarios. Es decir, si la recolección en un sector empieza a las 2 de la tarde, nosotros estamos desde las 8 de la mañana esculcando las canecas. Y digamos que lo que ha habido históricamente es una convivencia entre las dos operaciones. Es más, a veces algunos operarios de las empresas sacan el reciclaje y se lo dejan aparte al reciclador cuando ven que va el material para el carro compactador. Entonces, no hay una coordinación oficial ni explícita, sino que nosotros hacemos una antelación, recogemos los mismos días unas horas antes. Yo diría que muchas horas antes. A nivel regional, en el continente y a nivel mundial, de la situación de los recicladores, pues creo que nuestro ejemplo ha ayudado a muchos recicladores a tomar fuerza para exigir en los gobiernos eso mismo que nosotros venimos exigiendo en Colombia desde hace muchos años. Creo que se ha activado el movimiento de los recicladores de una manera importante en todo el continente, y eso es gracias a todos estos espacios de conversación, a todos estos espacios de reflexión en los cuales aprendemos unos de otros, y también nos animamos y cogemos fuerza de lo que podemos hacer como gremio. Digna. Las buenas noticias del petróleo. El crudo de referencia Brent sigue en un nivel de precios muy alentador y eso traerá muchos beneficios para nuestro país. Sostiene que se debe hacer exploración para encontrar gas porque Colombia solamente tiene reservas para los próximos 9 años. 1 millón de botellas de plástico son compradas cada minuto en todo el mundo, mientras 5 millones de bolsas de plástico desechables son usadas cada año. 53 kilos por cada persona en el planeta. Esta fue la cantidad de plástico que se fabricó según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Los pronósticos apuntan a que al 2050 va a haber más plásticos que peces en el océano. Muchas gracias. 300 familias en Mochuelo Alto deben convivir con las moscas, con las ratas, con las humedades y con olores nauseabundos y la amenaza de terminar sepultados por una avalancha de basura. Doña Juana, un basurero que ninguna administración ha podido controlar y que, como cuentan sus vecinos, está a punto de hacer burro. El oficio de vivir. He aquí que llegó a la vejez y nadie ni nada me ha podido decir para qué sirvo. Sume usted oficios, vocaciones, misiones y predestinaciones. La cosa no es conmigo, no es que me aburra, es que no sirvo para nada. Ensayo profesiones que van desde cocinera, madre y poeta hasta contabilista de estrellas. De repente quisiera ser cebolla para olvidar obligaciones o árbol para cumplir con todas ellas. Sin embargo, lo más fácil es que confiese la verdad. Sirvo para oficios desuetos, Espíritu Santo, dama de compañía, estatua de la libertad, archipreste de Ita. No sirvo para nada. María Mercedes Carranza. Mi nombre es Helber Barreto y soy reciclador de oficio desde hace 20 años. Que me llevó a ser reciclador de oficio, pues fue la falta de oportunidad de trabajo digno en este país. Buscar un empleo que me facilitara crecer como persona, terminar mi bachillerato, estudiar. Entonces el reciclaje me brindó como esa oportunidad para poder crecer. Pues en el hoy por hoy, el reciclaje en los últimos años ha cobrado una relevancia muy, muy importante debido a los males y los graves daños que tiene el planeta. Pues mucha gente es consciente de que reciclar es una de las formas de mitigar el daño ambiental. Hace más de 20 años el reciclaje era un trabajo invisible, casi nadie le ponía como cuidado a este tema y pasaba como desapercibido. Para dignificar la labor del reciclador de oficio es muy importante que todos los habitantes, ciudadanos de Bogotá y Colombia tengan claro que los recicladores llevan en el oficio más de 80 años y el reciclaje siempre ha sido su medio de subsistencia. Entonces, para seguir dignificando esa labor, pues creo que todos deben ser conscientes y tener claro que el reciclaje es para los recicladores, en vista de que en el presente hay muchas multinacionales y muchos intereses económicos poderosos que quieren desplazar a los recicladores y quitarles su mínimo vital. Las leyes que existen hoy para los recicladores de oficio no son solo para Bogotá, sino para todo el territorio nacional en Colombia. Son leyes de amparo por parte de la Honorable Corte Constitucional en respuesta a una tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá en cabeza de la compañera Nora Padilla, donde se pide el amparo al trabajo de los recicladores. La Corte Constitucional ordenó amparar estructuralmente tres ejes principales, que son la permanencia del reciclador en el oficio, el acceso cierto y seguro, su mínimo vital y el pago a la tarifa. Aunque son muchas más acciones que ordena la Corte, pues estas son como las principales. Eso es lo que ampara hoy al reciclador. Unas organizaciones, que son la gran mayoría, no sirven, pero un pequeño porcentaje sí sirve, porque la organización debe estar encaminada a mantener la permanencia y la defensa del amparo que dio la Corte, que realmente se cumpla, no solo en una persona, sino en la totalidad de los recicladores. Pero la mayoría de organizaciones únicamente están enfocadas en el negocio económico, donde la tarifa del reciclador, muchas personas y muchas organizaciones se han creado, es para captarla y concentrarla en pocas manos. Bueno, el horizonte y el futuro en los recicladores, pues es preocupante, altamente preocupante, porque los compañeros, a pesar de que contamos con los amparos de la Honorable Corte Constitucional, gracias a la demanda de la compañera Nora Padilla, muchos compañeros no quieren informarse y no quieren entender el peligro, la amenaza que nos acecha de desaparecernos, de ser reemplazados. Entonces, en ese sentido, es preocupante para los compas que no se quieren informar o no entienden el sentido de la permanencia. Pero para el gran puñado de quienes defienden y estudian, conocen y se ponen activos en defender los amparos de la Corte, pues yo veo un horizonte de permanencia, de lograr efectivamente los derechos que ha amparado la Corte a favor de los recicladores. La radio. Yolanis, tengo 28 años. Llegué por medio de una amiga que no conseguía trabajo y ella me indicó pues cómo reciclar y eso. Bueno, la basura para mí es como trabajar en una empresa de corte y costura, algo así, pues, porque la basura es como el medio de cómo yo trabajo. Soy recicladora porque no tengo otro trabajo en sí que como pueda trabajar, entonces lo que puedo hacer es reciclar. Me gustaría que fuera una empresa donde por lo menos estuviera sentada, porque aquí por lo menos me toca estar de allá para acá revisando bolsas y eso. Me veo siendo una profesional y teniendo un buen trabajo donde le pueda dar la comodidad a mis hijos. Esas personas llamados recicladores, recolectores, reutilizadores, que le dan una oportunidad a las cosas y que le dan un respiro a la vida, deberían tener las manos tibias y protegidas, como las manos que siembran, las manos que enseñan y las manos que aman. ¡Los recicladores de Bogotá! ¡Los recicladores! Recicla Digna. La radio. Llegó la nueva bolsa blanca para reciclar. ¡Bolsa blanca! Una bolsa blanca fabricada con plástico reciclado de otras bolsas que se han sacrificado para esta labor. Su espesor y color la diferencian de otras bolsas de panadería o supermercado, aunque cumplen la misma función. Recolectar basura. Basura. Con esta bolsa podrás separar los residuos y seleccionarlos para aportar en la labor recicladora. Desde que uso la superbolsa, mi vida ha cambiado. Ahora reciclo y ayudo al medio ambiente. Gracias a la Superbolsa Blanca, mi vida cambió para siempre. La Superbolsa Blanca es espectacular. Recomendadísimo. La Superbolsa Blanca plástica puede conseguirse en cualquier zona del país. Y si marcas ya a pedir tu Superbolsa, recibirás completamente gratis una bolsa negra para que botes todas esas cosas que no se pueden reciclar. ¡La Bolsa Blanca me salvó la vida! La Superbolsa Blanca no viene con el reciclador incluido. El reciclador es un ser humano como tú. Debes ayudarle y valorar su trabajo. Recicla Digna. La radio. Esta fue una producción de Laboratorio del Ruido. Alejandro Gil, Andrés Gil, Diana Marcela Tamayo, Lucas Nicolás Gil Puerto, Sol Matías Gil. Agradecimientos a Joana Arévalo, Ana Rodríguez, Yurani Rincón Rodríguez, Helber Barreto, Uriel Rivillo, José Ángel Córdoba, Valeria Herrera, José Luis Pareja, Yolanis, Geraldine Castillo, Gianni Lara, Iván Suárez, Laura Rodríguez, Jimmy Cárdenas, Fabián Salas, César García, Arturo Cortés, Julio Ospina, Oscar Naranjo, José Ospina, Diana Rocío Garzón, Jamie Gavilán y a todos los que hicieron posible esta serie radial. Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2021, con el apoyo de IDARTES, SECAWEB, REMAREC, ASOCORE, INEM Francisco de Paula Santander, Sumando Voces y Alcaldía Mayor de Bogotá.